novio, ahora no se vale devolverán, no, no, no. Hoy a los novios felicitamos, ya toda pena bailamos y brindamos. ¡Eso es! ¡Viva los novios, viva los novios! ¡A plena fiesta! ¡Monte Rojo! Se me casó mi bebita, pensando está la mamá. Bebitos son los que beben todito el día, usted cuidará, sí señor. Hoy a los novios felicitamos, ya toda pena bailamos y brindamos. Ahora sí que es todo un hombre, orgulloso está el papá, hasta que tenga que darle para la renta, la luz y el gas. Agárrate. Hoy a los novios felicitamos, ya toda pena bailamos y brindamos. Y a ver un beso de los novios.